Acá, la verdad que ya está Gimnasia en el terreno de juego. Están con los precompetitivos, al igual que el equipo de Almirante Brown. Por eso estamos con la expectativa que tiene toda la gente para saber qué es lo que puede llegar a suceder. Dentro de algunos minutos, juega el Lobo Jujeño. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. 25 años, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Bueno, Santi, escucho mucho ruido de lluvia. Así es. Así que tratamos de solucionar eso, ¿te parece? Hacemos una próxima entrada enseguida. Estamos directamente desde el 23 de agosto, ya Gimnasia en el campo de juego. Vamos a ver cómo responde precisamente el terreno para una tarde, noche ya noche, plena, con la llovizna que no cesa. Así es, vamos. Vamos. Vamos a intentar. Vamos a intentar retomar enseguida conexión. Hay ruido de lluvia, tal como lo han escuchado. Atentos, ya enseguida retomamos conexión con cabina 18.